Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, soy coordinadora de COPIN. En Honduras tenemos pues un proceso de continuación de las políticas del golpe de Estado como un proyecto de coartación de la participación popular, de también pues donde se han sobrepuesto sobre todo intereses económicos encima de pues de la democracia. Y de los proyectos que se han venido impulsando como sociedad hondureña. Entonces, en concreto eso se materializa en que los gobiernos continuadores del golpe de Estado, ya hemos tenido tres periodos de gobierno después del golpe de Estado, pero han continuado y han promovido una economía basada en un modelo extractivista. Entonces, por eso Honduras hoy resalta como uno de los países violadores de derechos humanos, porque hay cientos de proyectos de concesiones, no solo para proyectos mineros y de generación de energía en toda su diversidad, desde hidroeléctricos, eólicos, fotovoltaicos y demás, sino también de proyectos turísticos, de la promoción de las zonas especiales de desarrollo económico. La expresión del neoliberalismo a través de este modelo extractivista. Y a la par de eso, se ha profundizado la militarización del país, muchas fuerzas de seguridad nuevas creadas, el crecimiento de efectivos militares, el presupuesto actualmente de Honduras en materia de seguridad de 7.8, el de la salud es de 1 punto y pico, el de la educación es arriba de 3, entonces habla de que este país tiene un gran interés en fortalecer ese proyecto militarista, y eso se liga pues a la política capitalista que quiere que Honduras siga siendo pues un corredor de mercancías legales y de las ilegales también. Hemos visto un despliegue de la violencia por parte del Estado muy grande, pero de la violencia generalizada. Incluso el crimen organizado está siendo controlado por funcionarios del Estado de estructura, o militares o paramilitares, pero que controlan el crimen organizado. Eso crea un clima bastante complejo. La gente en Honduras sigue resistiendo. En estos 10 años han sido 10 años de resistencia. El asesinato de mi mami, de nuestra coordinadora general, evidencia eso. La violencia, los niveles también de impunidad, porque ella la asesinan de esa manera por la impunidad que hay. Hay una confianza en que se puede asesinar a quien sea y nunca va a pasar nada. Yo creo que eso ha permitido también la visibilización de muchas luchas territoriales, de las luchas comunitarias, de las demandas de las mujeres en este país, están intentando romper esas políticas golpistas y pues materializar los sueños del proyecto refundacional que comenzó justamente hace 10 años también, los debates refundacionales para construir pues un país diferente.